Dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 36 minutos. Muy buenos días tengan todos ustedes. Estamos iniciando el programa con el pie derecho con tu amiga Janet Flores. Y hoy estamos a jueves, viernes chiquito, dicen por ahí. Y ustedes han de preguntar, ¿y por qué está empezando media hora antes? Bueno, por el día de hoy vamos a comenzar el programa media hora antes y lo vamos a terminar media hora antes. Probablemente vaya a ser el día de hoy y el día de mañana para que estén atentos, ¿verdad? Y bueno, para iniciar este bello día nos vamos a ir con la temperatura. Tenemos una temperatura actual de 55 grados Fahrenheit. Hay una alerta meteorológica, así que pongan mucha atención. Se esperan vientos fuertes, vientos pues de invierno. Ahorita les voy a informar más acerca de esta alerta. Antes nos vamos a ir con el pronóstico de cómo va a estar el día de hoy. La temperatura máxima se encontrará en 59 y mínimas de 44 con cielos nublados. Hay una probabilidad del 70% que caigan lluvias. Para el día de mañana también se esperan lluvias con cielos parcialmente nublados. Temperatura máxima de 54, mínimas de 29. Para el próximo sábado se esperan cielos despejados con temperatura máxima de 43, mínimas de 31. Para el próximo domingo, cielos despejados, máximas de 48, mínimas de 35. Y para el próximo lunes se esperan cielos nublados, hay una probabilidad del 40% de que caigan precipitaciones, con temperatura máxima de 52 grados, mínimas de 41. Y así es como tendremos la temperatura los próximos 5 días, para que ustedes estén muy atentos y alerta pues a estos cambios drásticos que de repente pues nos anuncian, ¿no? Recuerden que también estando en Utah tiene un chiste muy conocido, ¿no? Que si no te gusta el clima es en el que estás ahorita, espérate 5 o 10 minutos porque cambia notablemente. Y bueno, les decía que esta alerta meteorológica pues espera que vaya a continuar hasta las 11 de la noche. Y bueno, empieza, se va a poner todavía más fuerte hasta las 11 de la noche y va a continuar hasta el día de mañana, hasta las 5 de la tarde. Así es como nos está indicando, empieza desde ahorita y van a ir aumentando los vientos, van a afectar más las áreas de Wasatch Mountain sobre la I-80 norte y sobre la I-80 sur. También dicen que a partir del día viernes a las 5 de la tarde se va a esperar acumulaciones de nieve en las áreas que ya les mencioné, de 6 a 12 pulgadas, y en la parte central de Wasatch Mountain también va a estar pues esta acumulación de nieve y los vientos, pues como ya les comenté, también fuertes. Va a haber muy poca visibilidad, así que las personas que se dirigen hacia esas áreas, hacia Logan, hacia Sardin, hacia Parsley's Canyon y sobre la I-80, pues todas esas áreas van a estar afectadas, así que por favor tomen muchas precauciones. La visibilidad sobre todo, ¿no? Es la primera causa de viaje para las personas que viajen, o sea, la dificultad que va a haber. Entonces, tengan mucho cuidadito. Se recomienda que visiten pues las páginas locales de Utah, www.udotraffic.utah.gov. Ahí pueden encontrar, ¿no?, acerca de este tipo de información, y sobre todo si se quedan varados a medio camino. También les recomiendan que lleven, obviamente, abrigos por cualquier

Te invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Love Radio, los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Siete de la mañana con 48 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa con el pie derecho y ese llegó el momento de la reflexión del día de hoy que se titula El Cucu. El cuco. Un día una chica paseaba por el bosque cuando escuchó a un cuco. Alzó la vista y vio al pájaro volando de rama en rama y cantando alegremente. Cuco, ¿no quieres decirme dónde está tu casa? Preguntó la chica. ¿Mi casa? El bosque entero es mi casa, respondió el pájaro. Mi abuelo tiene un cuco en casa, dijo la chica. Vive en un pequeño nido encima del reloj y no sale nunca de casa. No se pasa todo el día cantando como lo haces tú. Solo canta una vez cada hora. Ah, dijo el cuco, te refieres a un cuco que vive dentro del reloj y canta la hora. Sí, así es, respondió la chica. Es muy bonito y canta magníficamente. El cuco meneó la cabeza. Puede que sea cierto, pero él no es real, dijo. ¿Qué quieres decir con real? Preguntó la chica. El cuco se explicó pacientemente. No puede volar como yo a donde quiera. No tiene amigos, no pone huevos, no sabe amar ni puede sufrir. Su canto es monótono sin sentimiento. La chica se quedó perpleja. Pero, ¿no es estupendo tener una bonita casita, cantar cada hora y ser estimado por la gente? En absoluto, repuso el cuco. Es mejor ser libre que tener una casa, cantar cuando a uno le place y no solo al dar la hora. Cuidar de otros en vez de que cuiden de ti. Ser amado en lugar de ser estimado. Me gustas, cuco, dijo la chica. Te quiero. Vente a mi casa y canta para mí todas las horas. Te daré un sitio donde estar, seré tu amiga y tú serás mi amigo. Entonces el cuco contestó: si realmente eres mi amiga y me quieres, entonces no me prives de mi libertad. Déjame ser yo mismo. Si me quieres y deseas ser mi amiga, yo iré a tu jardín a cantar para ti. Iré a verte y decirte que te quiero. Puede que mis visitas no sean regulares, pero ten la seguridad de que mi canto será más delicioso que el canto del cuclillo de tu reloj, y que mis visitas te procurarán más alegría que la presencia muerta del cuclillo encerrado para siempre en tu casa. Nuestra amistad será dulce, cálida y afectuosa. ¿Quieres decir real? Dijo la chica. Sí, será real, respondió el cuco. Todos necesitamos libertad para llegar a ser personas reales y llenas de vida. La vida, que es resguardada del dolor, la aflicción y el riesgo, se ve privada también de libertad y de la plena alegría de la vida. Por otro lado, el verdadero amor respeta la espontaneidad y la libertad en el modo de darse y en el modo de recibir. Autor desconocido. Recuerden, amigos y amigas, la siguiente frase: hacer lo que te gusta es libertad. Querer lo que haces es felicidad. Me duele más dejarte a ti que dejar de vivir. Me duele más tu adiós que el peor castigo que me imponga Dios. No puedo ni te quiero olvidar, ni a nadie me pienso entregar.

8 de la mañana con 18 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de información noticiosa, así que nos vamos con las noticias del día de hoy. Ivanka Trump le dice a Roy Moore, hay un lugar en el infierno para los depredadores de niños. Ivanka Trump rompió su silencio sobre el enorme escándalo que tiene en el ojo del huracán el candidato republicano al Senado por el estado de Alabama, Roy Moore. En una fuerte entrevista, Ivanka Trump aseguró que hay un lugar especial en el infierno para los depredadores de niños y dijo que no tiene ninguna razón para dudar de las acusaciones de las mujeres que dicen haber sido acosadas en la adolescencia por Moore, el candidato republicano para el Senado en Alabama. En una entrevista con AP, la hija del presidente Donald Trump no llegó a pedir la renuncia de Roy Moore a la elección especial que se realiza el próximo 12 de diciembre, pero sí dejó bien claro que no se pueden desestimar las acusaciones hasta el momento 7 en contra del político. Hay un lugar especial en el infierno para las personas que se aprovechan de los niños, dijo AAP. Todavía tengo que ver una explicación válida y no tengo ninguna razón para dudar de las cuentas de las víctimas, fue lo que dijo. Y 29 ciudades de Estados Unidos son amenazadas por Trump por cerrarle las puertas a ICE. No para la guerra entre el gobierno y las ciudades santuarios y su afán de proteger a su comunidad inmigrante. El día de ayer, el Departamento de Justicia envió una fuerte carta a los líderes de 29 ciudades, entre los que se incluyen Los Ángeles y Washington, para exigirles que sus políticas locales colaboren con las autoridades federales en la deportación de inmigrantes indocumentados. El movimiento pretende ser un ultimátum para las ciudades santuarios, aquellas que se niegan a destinar recursos para perseguir inmigrantes indocumentados. En su carta al Departamento de Justicia pide a las entidades locales que le informen de si están cumpliendo o no con una ley que obliga a las autoridades municipales a facilitar información al gobierno sobre el estatus migratorio de las personas que detienen o salen de la cárcel. En las ciudades santuarios, la policía local se niega a informar a las autoridades federales del estatus migratorio de las personas que detiene y tampoco les avisa cuándo van a poner en libertad a un inmigrante que ha cumplido cierto tiempo en prisión por haber cometido un delito. Esa decisión, según el Departamento de Justicia, permite escapar a inmigrantes que suponen un riesgo y que al contar con antecedentes deben ser deportados de acuerdo con la ley. Las jurisdicciones que adoptan las llamadas políticas de santuario también adoptan la visión de que la protección de los delincuentes extranjeros es más importante que la protección de los ciudadanos que respetan la ley y el Estado de Derecho, consideró en un comunicado el fiscal general Jeff Sessions. Y Trump interrumpe discurso a la nación para tomar agua. El presidente Donald Trump interrumpió el día de ayer dos veces un discurso en el que hacía un recuento detallado de su gira por 5 naciones de Asia para tomar agua. Primero, Trump buscó en el podio y requirió de ayuda de otros presentes en la sala para encontrar una botella de agua ubicada en una mesa cercana. Minutos después, tomó otro trago. Durante la campaña presidencial del año pasado, Trump se burló frecuentemente de las pausas para tomar agua de su entonces rival, el senador por Florida, Marco Rubio. Durante un evento en Carolina del Sur en el 2015, Trump dijo: "Rubio nunca había visto sudar tanto a un joven", y añadió: "Toma agua, agua, agua, nunca había visto algo así como él y su agua". Rubio bromeó el miércoles que Trump necesitaba mejorar su estilo. "Se debe hacer en un solo movimiento y los ojos nunca deben dejar de mirar a la cámara, pero no estuvo mal para ser su primera vez", fue lo que escribió Rubio en Twitter. Y suspendida una inyección letal en Ohio después de 30 minutos sin encontrar la vena al condenado. La tortura duró más de 30 minutos. Ese fue el tiempo que Alba Campbell, de 69 años, pasó el miércoles atado a una camilla mientras dos enfermeros le palpaban el cuerpo en busca de una vena para aplicarle la inyección letal. Aunque hubo un momento en que parecían haberla encontrado e incluso uno chocó su mano con el condenado, finalmente se dieron por vencidos y la pena capital tuvo que ser abortada. Campbell, roto, volvió a su celda y en la sala de ejecuciones de Lukesville, en Ohio, quedó el vacío. La pesadilla no era nueva, la aplicación de la inyección letal ya fue suspendida en el 2014 en Ohio después de que un preso, Dennis McGear, sufriese una espeluznante agonía de media hora antes de morir. Tras cambiarse el protocolo para evitar nuevas escenas de horror, los castigos fueron reanudados este año, aunque sin demasiados remilgos. El caso de Campbell ya se sabía que presentaba problemas. Los abogados habían avisado de que aplicarle la inyección letal era prácticamente imposible. El preso, fumador empedernido durante décadas y afectado por una obstrucción pulmonar grave, se mueve con andador, arrastra una bolsa de colostomía y apenas pude respirar. Debido a su estado, en exámenes anteriores ya había fallado el intento de insertarle un cateterismo, pero nada de ello impidió que se procediese la ejecución. Ni el gobernador ni el Tribunal Supremo movieron un dedo para frenarla. Y una empresa tiene un plan para obstaculizar la construcción del muro de Trump. La empresa estadounidense Cards Against Humanity, que comercializa un popular juego de cartas de sátira sobre valores humanos, aseguró en un video publicado en YouTube que compró un terreno en la frontera con el objetivo de impedir que el presidente Donald Trump construya un muro con México. Los responsables de este juego irreverente aseguran tener un plan para salvar a Estados Unidos. El anuncio de esta iniciativa se ha vuelto viral en internet con un video que tiene ya más de 430 mil reproducciones en YouTube, convirtiéndolo en el segundo más visto del día en esta plataforma. Utilizando humor negro, en el video de casi 3 minutos se pueden ver imágenes catastróficas tras la elección de Trump, en las que aparece gente protestando y glaciares derritiéndose. Pero aseguran que ellos, una pequeña compañía de escritores de Chicago, salvarán al país, aunque pide la ayuda del público para lograrlo, y parece que con éxito, pues la campaña ya muestra un cartel de agotado. Cards Against Humanity compró un terreno desocupado en la frontera y contrataron los servicios de un bufete de abogados especializado para hacer el proceso de expropiación lo más lento y costoso posible, explica la compañía en su web. Para afrontar el coste de los abogados, piden donativos y aseguran que a que todos los que participen el primer día de esta campaña recibirán un mapa donde se indica el terreno adquirido. Y en información deportiva, los sismógrafos se activaron con el gol de la Foquita Farfán, el gol que le abrió la puerta a Perú para meterse en el andén por donde partía el último tren a Rusia, tuvo la repercusión suficiente en la ciudad de Lima para que los sismógrafos detectaran movimiento de la tierra. La afición peruana asistente al Estadio Nacional de Lima y los que vieron el partido en Perú y Nueva Zelanda por televisión, lo mismo en sus domicilios que en las plazas públicas, festejaron el gol de Jefferson Farfán al minuto 28 del primer tiempo y lo hicieron de forma tan efusiva que literalmente activaron los sismógrafos, tanto que la aplicación Sismo Alert lo detectó y publicó en Twitter de inmediato el resultado de su medición, misma que minutos después concluyó que no se había tratado de un fenómeno natural, sino de una consecuencia del gol de la Foquita. Y el Barça trabaja en un contrato vitalicio para Messi. Jorge Messi, el padre de Lionel, está en Barcelona y seguirá en la ciudad condal el 24 de noviembre. Lo hace con un fin justificado. Según Mundo Deportivo, el progenitor del argentino negocia con el club azulgrana una renovación vitalicia pese a que su ampliación hasta el 2021 ya está cerrada. Messi de por vida es la primera página del periódico del grupo Godó, la más destacada de este jueves en la prensa de Barcelona. Sport, mientras, da vueltas en torno a los fichajes de Coutinho y Griezmann. Según el citado diario, solo uno de los dos podría venir, si bien, como informó AS al pasado domingo, la idea del conjunto azulgrana y su ilusión es que el brasileño llegue en enero y el francés en junio. La baja de Mascherano, que deja la defensa sin opciones, es otra de las noticias que copa las portadas de los medios. Problema central es la primera página de Lo Sportivo. Y bueno, con eso finalizamos información noticiosa y deportiva. Recuerda que si quieres escuchar más información deportiva, no te puedes perder todos los miércoles lo mejor del deporte con Rabbit. Tienes una cita muy especial todos los miércoles 8 de la noche, lo mejor del deporte con Rabbit. Vámonos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos para ver qué nos separan los astros. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Cause you know I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, bass. Yeah, it's pretty clear, I ain't no size 2, but I can shake it, like I'm supposed to do. Cause I got that boom boom that all the boys chase, and all the right junk in all the right places. I see the magazine working out Photoshop. We know that shit ain't real. Come on, now make it stop. If you got beauty, beauty, just raise them up. Cause every inch of you is perfect from the bottom to the top. Yeah, my mama, she told me. We'll be right back.

Aries, en este día sería bueno que esté protegido, podría aparecer alguien del pasado que le causó daño en su vida. En el amor florecerán cambios en su relación amorosa, intente adaptarse evitando los enfrentamientos. En la riqueza, algunas cuestiones financieras le generarán una alta posibilidad de tener conflictos con su socio. En el bienestar, evite dudar y demuestre su lado hospitalario frente a esa persona que necesita ayuda. Para el signo de Tauro, realice lo posible para no quedarse atrapado en sentimientos tristes del pasado, ya que solo se angustiará con los malos pensamientos. En el amor, esta noche salga a buscar un amor, hoy se mostrará muy seductor y atractivo. En la riqueza, si busca empleo, llame a esa persona que le prometió brindarle ayuda profesional. En el bienestar, no se exceda con las comidas, pero tampoco caiga en la melancolía. Para el signo de Géminis, evite enfadarse si la gente no lo comprende. Hoy será una jornada donde la comunicación no será muy fluida. En el amor, su alma gemela podría desconfiar de usted. Evite comportarse de manera diferente. En la riqueza, uno de sus socios le propondrá un negocio. No se apresure y analice el ofrecimiento. En el bienestar, adopte una dieta libre de grasas, pronto conseguirá un excelente estado físico. Para el signo de Cáncer, aprenda que la vergüenza y el rencor no son la solución, por más que una persona haya actuado mal a sus espaldas. En el amor, no diga más mentiras, porque tarde o temprano las cosas salen a la luz. En la riqueza, sea paciente, no intente resolver de golpe todos los asuntos laborales. En el bienestar, deberá vigilar de cerca su alimentación, ya que se sentirá con pocas fuerzas. Para el signo de Leo, hoy tendrá deseos de romper con todo lo que ha hecho hasta el momento e iniciar una nueva vida saludable. En el amor, cuanto más dialogue con su pareja, mejor aceptará sus momentos de introspección. En la riqueza, periodo lleno de éxito, abundancia y magníficas perspectivas económicas. En el bienestar, será una buena jornada para planear ese viaje al exterior que tiene en mente. Para el signo de Virgo, durante esta jornada deberá defender sus ideas. Evite ceder ante las presiones de quienes quieren imponerle otras diferentes. En el amor, su alma gemela le hará una propuesta que no esperaba. Acepte, la pasará excelente. En la riqueza, aparecerá alguien que le hará una propuesta laboral más que interesante. No la rechace, pero analícela. En el bienestar, realice un viaje corto, será una buena opción para despejar su mente. Para el signo de Libra, no decaiga, pronto encontrará el apoyo en alguien para buscar la solución a la encrucijada en la que está. En el amor, junto a su alma gemela, encontrarán lo que siempre buscaron en la intimidad, así que disfrútenlo. En la riqueza, presta atención a lo que su socio le propondrá, obtendrán muy buenas ganancias. En el bienestar, procure no hacerse tantos problemas por cosas que no son importantes, ya que podría afectarle su vitalidad. Para el signo de Escorpión, descarte todo lo que ya no le sirve. Hoy no será un día para que se guíe por su instinto. Sea discreto en sus decisiones. En el amor, pida apoyo si lo necesita. Sus amigos lo ayudarán en ese problema amoroso. En la riqueza, su jefe le pedirá un mayor rendimiento, esté a la altura de sus demandas. Y en el bienestar, deberá cuidar su salud, trate de disminuir el uso de la sal, evitará la retención de líquidos. Para el signo de Sagitario, en esta jornada, evite prestarle atención a los rumores, solamente conseguirá sumar más preocupaciones a su vida. En el amor, su alma gemela le solicitará mayor comunicación, comprobará que está en lo cierto. En la riqueza, evite gastar de forma desmedida, ponga los pies sobre la tierra y caiga en la realidad. En el bienestar, reflexione en soledad y propóngase nuevas metas, podrá conseguir lo que se proponga. Para el signo de Capricornio, tiempo oportuno para que aproveche a ampliar sus perspectivas y afronte los diferentes desafíos en su vida cotidiana. En el amor, alguien de su familia le reclamará su atención, hágase tiempo para escucharlo. En la riqueza, es una etapa para realizar proyectos, cerrar tratos o tener contacto con gente importante relacionada a su empresa. En el bienestar, despertará con muchas energías y su cabeza pensará mucho más rápido que lo habitual. Para el signo de Acuario, por más que una situación o persona los desborde en esta jornada, procure mantener la dignidad que lo caracteriza. En el amor, comenzará el día un poco triste, entréguese a los brazos de su amado. En la riqueza, un olvido o gasto innecesario podría producirle un desajuste en su presupuesto semanal. en el bienestar, intente ocuparse un poco más de la salud y realice los controles de rutina. Y por último, nos vamos con el signo de Piscis. Sería bueno que acepte los consejos que ha recibido de esa persona allegada y así podrá evitar caer en los mismos errores. En el amor, los astros intensificarán su pasión y erotismo en este día, así que aprovéchelo. En la riqueza, evite que su jefe se enfade, trate de mantener la postura y respetar las normas en su trabajo. En el bienestar, solo por hoy, deslíguese de las preocupaciones y desintoxique su espíritu junto a sus amigos. Ocho de la mañana con 44 minutos, hemos finalizado con el horóscopo del día de hoy. Vamos a una pequeñísima pausa musical y ahorita regresamos. Sigue en sintonía de Sexy Love Radio, la radio que te motiva.

no te miro. Y busco entre mil cosas una que me hable de ti, solo de ti. Solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones. Mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 58 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y les tengo una noticia muy interesante, fuera lo común. ¿Por qué? Porque están informando acerca de un planeta, Ross 128b, que es el más cercano y habitable que acaba de ser descubierto desde Chile, así como lo acaban de escuchar, ya tenemos alternativas. Bueno, pues es el primo cercano de la Tierra y se llama Ross 128b. Las características de este planeta recién descubierto lo convierten en un objetivo primordial en la búsqueda de vida en otros lugares del cosmos. Está ubicado a solo 11 años luz de distancia. Es el segundo exoplaneta, es decir, que se encuentra fuera del sistema solar, más cercano a la Tierra. El más cercano, conocido como Próxima B, tiene condiciones menos hospitalarias para la vida. Y eso es debido a que la órbita, la estrella Próxima Centauri, que es conocida por ser una enana roja, así le llaman, que lanza poderosas erupciones de partículas de radiación que golpean a la Próxima B. En cambio, Ross 128b orbita alrededor de una estrella que no es muy diferente a Próxima Centauri, que también es una enana roja, pero es significativamente menos activa. La enigmática estrella pierde brillo y también obsesiona a los que creen en la vida extraterrestre. Y pues dado que Próxima Centauri golpea su planeta con fuertes llamaradas y radiación de alta energía, Ross 128 es mucho más amigable para el desarrollo de la vida, fue lo que dijo Nicola Astudillo de Frew, uno de los astrónomos que la descubrió. Pero todavía tenemos que saber cómo es la atmósfera de Ross 128b, dependiendo de su composición y la reflectividad en sus nubes. El exoplaneta puede ser habitable con agua líquida como en la Tierra o estéril como Venus, explicó a la BBC. El autor principal de este estudio, que describe el hallazgo, Xavier Bonfils, del Instituto de Planetología y Astrofísica de Grenoble en Francia, dijo a la BBC: Ross 128 es una de las estrellas más tranquilas de nuestra era, y aunque está un poco más lejos de nosotros, es un excelente objetivo alternativo. Y bueno, pues este nuevo mundo fue descubierto por el buscador de planetas por velocidad radial de alta precisión en el observatorio La Silla en Chile. Pues así es como tenemos esta información. Imagínense cuántos planetas ha de haber en todo este universo que ni a nosotros pues nos pasa por la mente, ¿no? Tal vez también son planetas habitados también por otro tipo de seres o seres humanos iguales que nosotros, nunca vamos a saber, ¿no? Porque es tan inmenso el universo que pues nada más conocemos una pedacito, ¿no? De todo lo que hay, todo lo que existe. Pero bueno, eso es el descubrimiento. Veremos a ver qué pasa. A ver si puede ser habitable así como la Tierra, como parece ser. Y bueno, con eso nos damos una pequeñísima pausa musical y ya regresamos rápidamente para hablar acerca del tema del día. Recuerda que estás escuchando Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Porque sé que estás dudando y la duda también te está haciendo daño. Ven y cuéntame lo que te está pasando. Tú me dices que me notas algo raro, que me hablas y mi mente está vagando, que me besas y sientes fríos mis labios, y que a veces somos como dos extraños. Cuando pienses que no te estoy escuchando, la razón es que te estoy imaginando, que estás conmigo en el altar y locos de felicidad nos juramos amor eterno. Ni con otro corazón te alcanzaría para amarme como te amo. Y si tú piensas que lo nuestro está acabando, dime qué hago si tan solo pienso en ti. Ni con otro corazón podría entregarte más amor del que te he dado. Y si la duda sigue, entonces ¿cómo le hago? Si todo lo que yo tenía te lo di. Ni con otro corazón. Te estoy escuchando, la razón es que te estoy imaginando, que estás conmigo en el altar y locos de felicidad nos juramos amor eterno. Ni con otro corazón te alcanzaría para amarme como te amo. Y si tú piensas que lo nuestro está acabando, dime qué hago si tan solo pienso en ti. Ni con otro corazón. duda sigue entonces, ¿cómo le hago? Si todo lo que yo tenía te lo di, ni con otro corazón. Ni con otro corazón. Y yo sé. Invitamos a que escuches Venus versus Marte, un programa lleno de diversión y entretenimiento. Solo lo escuchas en Sexy Low Radio los jueves por la noche. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. De la mañana con 7 minutos, ya regresamos, estás escuchando tu programa Con el Pie Derecho y ya se llegó el momento de hablar acerca del tema del día. Hoy vamos a hablar del apartado número 4, su título es el siguiente: Por encima del campo de batalla. Continuamos en el capítulo número 23. Y bueno, espero que ya tengan listo su papel y lápiz. Vamos a empezar a leer lo que nos dice este apartado. Pues como ya les comentaba, el título es el siguiente: Por encima del campo de batalla. No sigas estando en conflicto, pues sin ataque no puede haber guerra. Tenerle miedo a Dios es tenerle miedo a la vida, no a la muerte. Sin embargo, Dios sigue siendo el único refugio. En Él no hay ataques, ni en el cielo se va acechando por ninguna clase de ilusión. El cielo es completamente real, en él las diferencias no tienen cabida, y lo que es lo mismo no pueden estar en conflicto. No se te pide que luches contra tu deseo de asesinar, pero sí se te pide que te des cuenta de que las formas que dicho deseo adoptan encubren la intención del mismo, y es eso lo que te asusta, no la forma que adopta. Lo que no es amor es asesinato. Lo que no es amoroso no puede sino ser un ataque. Toda ilusión es un asalto contra la verdad y cada una de ellas es una agresión contra la ida del amor, porque este parece ser tan verdadero como ellas. Mas, ¿qué puede ser igual a la verdad y sin embargo diferente? El asesinato y el amor son incompatibles. Si ambos fuesen ciertos, tendrían entonces que ser lo mismo e indistinguibles el uno del otro. Y así deben serlo para aquellos que ven al Hijo de Dios como un cuerpo, pues no es el cuerpo lo que es como el creador del Hijo. Y lo que carece de vida no puede ser el Hijo de la vida. ¿Puede acaso el cuerpo extenderse hasta abarcar todo el universo? ¿Puede acaso crear y ser lo que crea? ¿Y puede ofrecerle a sus creaciones todo lo que él es sin jamás sufrir pérdida alguna? Dios no comparte su función con un cuerpo. Él le encomendó a su hijo la función de crear porque es la suya propia. Creer que la función del hijo es asesinar no es un pecado, pero sí es una locura. Lo que es lo mismo no puede tener una función diferente. La creación es el medio por el que Dios se extiende a sí mismo, y lo que es suyo no puede sino ser de su hijo también, pues o bien el padre o el hijo son asesinos, o bien ninguno de los dos lo es. La vida no crea la muerte, puesto que solo puede crear a semejanza propia. La hermosa luz de tu relación es como el amor de Dios, mas aún no puedes asumir la sagrada función que Dios le encomendó a su hijo, puesto que todavía no has perdonado a tu hermano completamente, y por ende el perdón no se puede extender a toda la creación. Toda forma de asesinato y ataque que todavía te atraiga y que aún no hayas reconocido como lo que realmente es, limita la curación y los milagros que tienes el poder de extender a todo el mundo. Aún así, el Espíritu Santo sabe cómo multiplicar tus pequeñas ofrendas y hacerlas poderosas. Sabe también cómo elevar tu relación por encima del campo de batalla para que ya no se encuentre más en él. Esto es lo único que tienes que hacer: reconocer que cualquier forma de asesinato no es tu voluntad. Tu propósito ahora es pasar por alto el campo de batalla. Elévate y desde un lugar más alto contémplalo. Desde allí tu perspectiva será muy diferente. Aquí, en medio de él, ciertamente parece real. Aquí has elegido ser parte de él. Aquí tu elección es asesinar, mas desde lo alto eliges los milagros en vez del asesinato. Y la perspectiva que procede de esta elección te muestra que la batalla no es real y que es fácil escaparse de ella. Los cuerpos pueden batallar, pero el choque entre formas no significa nada. Y este cesa cuando te das cuenta de que nunca tuvo comienzo. ¿Cómo ibas a poder percibir una batalla como inexistente si participas en ella? ¿Cómo ibas a poder reconocer la verdad de los milagros si el asesinato es tu elección? Cuando la tentación de atacar se presente para nublar tu mente y volverla asesina, recuerda que puedes ver la batalla desde más arriba, incluso cuando se presenta en formas que no reconoces, conoces las señales, una punzada de dolor, un ápice de culpabilidad, pero sobre todo la pérdida de la paz. Conoces esto muy bien. Cuando se presenten, no abandones tu lugar en lo alto, sino elige inmediatamente un milagro en vez del asesinato. Y Dios mismo, así como todas las luces del cielo, se inclinarán tiernamente ante ti para apoyarte, pues habrás elegido permanecer donde Él quiere que estés, y no hay ilusión que pueda atacar la paz de Dios cuando Él está junto a su Hijo. No contemples a nadie desde adentro del campo de la batalla, pues lo estarías viendo desde un lugar que no existe. No tienes un punto de referencia desde el que observar y desde el que lo que puedas ver. No tienes un punto de referencia desde el que observar y desde el que lo que ves pueda tener significado. Pues solo los cuerpos pueden atacar y asesinar, y si este es tu propósito, eso quiere decir que eres un cuerpo. Solo los propósitos unifican, y aquellos que comparten un mismo propósito son de un mismo pensar. El cuerpo, de por sí, no tiene propósito alguno y no puede sino ser algo solitario. Desde abajo no puede ser trascendido. Desde arriba, las limitaciones que les impone a aquellos que todavía batallan desaparecen y se hacen imposible percibirlas. El cuerpo se interpone entre el Padre y el cielo que Él creó para su Hijo, precisamente porque no tiene ningún propósito. Piensa en lo que les concede a los que comparten el propósito de su Padre, sabiendo que es también el suyo. No tiene necesidad de nada, cualquier clase de pesar es inconcebible. De lo único que son conscientes es de la paz que aman, y solo el amor brilla sobre ellos para siempre. El amor es su pasado, su presente y su futuro. Siempre el mismo, eternamente pleno y completamente compartido. Saben que es imposible que su felicidad pueda jamás sufrir cambio alguno. Tal vez pienses que en el campo de batalla todavía hay algo que puedas ganar. Sin embargo, ¿podría ser eso algo que te ofreciese una calma perfecta y una sensación de amor tan profunda y serena que ninguna sombra de duda pudiera jamás hacerte perder la certeza? ¿Y podría ser algo que durase eternamente? Los que son conscientes de la fortaleza de Dios jamás podrían pensar en batallas. ¿Qué sacarían con ello sino la pérdida de su perfección? Pues todo aquello por lo que se lucha en el campo de batalla tiene que ver con el cuerpo, con algo que este parece ofrecer o poseer. Nadie que sepa que lo que tiene todo podría buscarse limitaciones ni valorar las ofrendas del cuerpo. La insensatez de la conquista resulta evidente desde la serena esfera que se encuentra por encima de la batalla, que puede estar en conflicto con lo que es todo. ¿Y qué hay que ofreciendo menos pudiese ser más deseable? ¿A quién que esté respaldado por el amor de Dios podría resultarle difícil elegir entre los milagros y el asesinato? Y bueno, con esto finalizamos este apartado y este capítulo. Ya terminamos el capítulo número 23. El día de mañana, si Dios quiere, comenzamos con el capítulo número 24. Vamos rápido, ¿verdad? Están más cortos los capítulos. Entonces, está muy interesante. Yo creo que si todos estamos ahorita pasando por alguna situación que no nos gusta, ¿verdad? O no estamos aceptando la realidad, pensamos que está equivocado lo que está sucediendo en nuestras vidas, pues es el momento, ¿no?, de aceptar los milagros, de saber de que podemos elegir entre un milagro ante un pesar, ¿no?, ante un asesinato, como le llama aquí, ¿no? Cuando menciona el asesinato, pues obviamente no se está refiriendo pues literalmente, ¿no?, a sentir esas ganas de asesinar a la gente, ¿no? Simplemente, pues se puede considerar casi como un mismo sentimiento cuando sientes que todas las cosas que estás viviendo, pues no son las que deberías de vivir, o cierto miedo que tienes, o tal vez la enfermedad que tengas, no sé, ¿no? Es algo que realmente no quieres aceptar, no queremos aceptar. Y pues empezamos la batalla, ¿no? Estamos en un campo de batalla en el que estamos luchando por sobrevivir, en el que estamos luchando por salir adelante, en el que estamos luchando por recuperar la sanación. Entonces, tenemos esa capacidad de aceptar ese milagro, ¿no? Hay que recordar, como nos decía en las preguntas, ¿no?, ¿qué puede estar en conflicto con lo que es todo? Y que hay que ofreciendo menos pudiese ser más deseable. O sea, tenemos todo para estar bien y no necesitamos el conflicto, no necesitamos nada malo. Tenemos el respaldo del amor de Dios y Dios está con nosotros y Dios nos da la oportunidad de elegir los milagros en lugar del campo de batalla o del asesinato o de los males, ¿no? Entonces, hoy tenemos que confiar más que otro día en que todas las cosas se pueden, en que lo imposible que crees que jamás te pueda suceder, te puede suceder, porque todo viene de Dios. Y así como tal vez caemos en cosas que no nos gustan con más naturalidad, así también podemos caer con cosas extraordinarias que también van a suceder con mucha naturalidad. Espera hoy puros milagros porque Dios es así, Dios es amoroso, nos permite tener todo lo que nosotros queremos, inclusive las cosas que decimos que no queremos y las tenemos, es porque de alguna u otra manera pues estamos acostumbrados a recibirlas o tal vez a vivirlas, aunque no nos gusten, ¿verdad? Entonces hoy cambia ese chip, hoy decide elegir entre los milagros y pues el campo de batalla, elige mejor todos los milagros, ¿ok? Y bueno, vamos a pasar directamente a la lección. Hoy nos toca la lección 182, así que vamos a leer

9:35, ya regresamos. Hemos regresado para despedirnos. Muchísimas gracias por habernos acompañado una media hora antes de lo normal. Se les agradece de corazón. Y las personas que pues no escucharon la otra media hora, pues recuerden que la repetición estará a las 12 del mediodía. Y bueno, con esto me despido. Tu amiga y servidora Janet Flores. Estuvieron escuchando su programa Con el Pie Derecho en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Y recuerden tener una sonrisa en tu rostro para que el día sonría contigo. Bye bye.